¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez de la Frontera. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la banda de frecuencia modulada. Como cada jueves y desde el siglo pasado, aquí estamos una vez más los compañeros, los amigos de la agrupación astronómica Jerezana Magallanes para realizar un punto azul. Programa de astronomía, de ciencias del espacio y de todo lo que se encarte relacionado con la ciencia. Y con la fe algunas veces. Me está mirando desde la mesa a la mesa nos vamos. Saluda Alfonso Saborido, un servidor. Buenas noches, don Marcos. Buenas noches, don Alfonso. ¿Qué tal? Muy bien, magníficamente. Está usted muy bajo para el micro. O se sube, o se baja, o le pongo un cojín. Creo que he llegado a la altura adecuada, ¿no? Ahí va, ahí va. Una trona me podría poner. Como los niños chicos. Ahí está. Don Antonio. Buenas noches. Se mueve uno, no se mueve el micro. Ya, aunque, no sé qué sería peor, si el ruido de la rueda o el ruido de arrastrar el micro. Es que tenemos que estar compartiendo un micro. Sí, hay que compartir un micro. Complicado. Pero bueno. Don Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bien, ¿no? Midiendo agua. Don Pablo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Bien también. Y sí. Nuestro insigne presidente. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? Estupendamente. Bien. Hoy tenemos un protagonista que no está aquí. Está en Galicia. Se llama Gordon. Tiene nombre de Ginebra. ¿No? O de director de cine. Yo me inclinaría a director de cine. Que es más cercano a nosotros. Cercano a nosotros. Claro. David Gordon. ¿No te acuerdas? ¡Ay, claro! Claro, claro. Invitado sí, habitual en nuestro programa. Verdad. Sí. Bueno, pues tenemos un programa a ver si nos da tiempo. Hora y media. Muchas cositas que contar. Primero, le pedimos explicaciones a nuestro meteorólogo oficial. ¿Qué pasa con ese huracán que parece que ha cogido un camino que no es el camino frecuente de los huracanes? ¿No? No suele ser frecuente, pero en las entrevistas que he escuchado a meteorólogos tampoco es excesivamente raro. Quizá que llegue aquí con esta violencia ya es un poquito más raro porque estas perturbaciones cuando entran en mar abierto, en océano grande, se disipan. Habrá encontrado alimentados con esta borrasca que venía también en el mismo sentido y ha llegado con bastante violencia, vamos, a las costas de Galicia casi. Ajá. Ha llegado, pero no como huracán, sino como tormenta tropical. Sí. Una duda, porque he estado esta mañana viendo las fotos de los satélites. Os mandé un correo, os mandé una foto de Gordon, sí. Se veía perfectamente, sí. Una foto de la NASA con el ojo. Las tormentas tropicales no tienen ojo, ¿no? Ya lo he pillado. Ahora no. Mismo me has pillado, no te sabría decir. Ojos tienen los ciclones y los huracanes. Pues que, bueno, pero las tormentas tropicales tienen forma de espirales. Yo creo que no tienen ojo. Tiene más forma de una borrasca. Sí, como una borrasca pero, potente, pero más fría, más húmeda, más profunda, más cargada de humedad. Y menos potente, claro, mucho menos potente. He visto también una cosa, nunca me había dado por hacerlo, en la página del Instituto Nacional de Meteorología, INM.es, que esta mañana estaba bloqueada, sí. Digo, aquí está Tokiski mirando, hay una zona que te dice la temperatura del mar. Sí, muy importante. Pues claro, para digo, para esto es muy importante. Sí. Bueno, pues efectivamente entre las Azores y Lisboa el mar estaba caliente. Pero he mirado entre Valencia y Mallorca y eso, eso no es caliente, eso es ya, ¿no? Ahí se va a montar una. Lo mismo que es interesante para saber si, si se refuerza o, se, o no se atenúa, ¿no? Un huracán para el fenómeno que estamos, que eso sí, lo tenemos todos los años, que es la gota fría. Y pues la gota fría, el levante se mira en gráfico en color, que viene por grados de temperatura y se aprecia perfectamente si va a ser un año durito. Que sí, que este año parece ser que sí, porque este verano ha tenido el Mediterráneo una temperatura elevadísima y todavía lo tendrá, vamos, porque esas cosas tienen inercia. Incluso, ¿no?, un grado por encima de la media. Y además, este verano las medusas. Exactamente, las plagas de medusas, porque proliferan con temperatura alta del mar. Por lo visto, por estar muy, muy calentito la zona. Este año hemos tenido a Gordon, que se ha ido para Finisterre. El año pasado tuvimos la Delta, que se fue a Canarias. El Golfo de Cádiz puede venir otra, cualquier día. Al Golfo de Cádiz. Ah. Concretamente a las redes. Yo tengo una foto del BIMS. Sí. Que fue de hace 2 años, ¿sí?, si no recuerdo mal. Sí. Y tal, se ve perfectamente. Vamos, yo el frente, digamos, el frente frío que trajo en la tormenta tropical. Vince, y desde la playa es una sensación rara, porque a mí las cosas meteorológicas me gustan como por estética, pero después mira las nubes negras venir para ti ya no te gusta tanto, y es que venía directo y está la foto, la tengo bastante así muy muy guardadita, porque es muy curioso que ver desde las redes aparecer una tormenta tropical por detrás de Cádiz. Y mira, pues ya no va a ser tan raro. A lo mejor quien nos dice que el año que viene o en años sucesivos vuelva a aparecer otra. Bueno, pues esperemos que, por lo menos hay previsión, aquí nos enteramos de que viene. Estas aguas son más cálidas que las de para arriba, lo cual. Curioso, se ha ido como borrasca para arriba, para Reino Unido. En fin. Bueno, pues estaremos pendientes. La temporada solo ha hecho empezar, ¿no?, la de huracanes. Hoy está lloviendo en Jerez, por ejemplo, ¿no? Hoy está lloviendo, por cierto. Hoy está lloviendo, ya hacía falta también. Con lo cual, la estadística. Se va comprobando que se acerca el fin de semana y llueve más. Y llueve más. ¿Eh? científicamente comprobado. Bueno. Y es curiosamente fin de semana de luna nueva. Curiosamente. Claro, curiosamente. Claro. Para tener aparcado nuestros instrumentos. Claro, para que os lo dediquéis a estudiar astronomía. Claro. Dejarse de tanto telescopio. Y coger libro y estudiar más. ¿Esto qué? ¿Y esto qué? Uy, mira qué manchita. No, manchita no, señora. Manchita no, señor. Esto es un cúmulo. Y hay que estudiarlo. ¿O no? No, Marco. Yo estoy viendo una foto como motivador de estudiantes apabullantes. No. Están dando ganas de coger el libro. Hombre, como ustedes me criticáis a mí, que yo soy astrónomo de salón, pues cuando toca salón, toca salón. Ay, por cierto, os he mandado, no sé si la habéis leído. Sí, he leído varias cosas tuyas. Por ejemplo, una foto que has mandado del sol con la Mir delante. Maravillosa. Maravillosa. Con la internacional. Impresionante. La estación, la ISS, digo y, yo, la Mir. Y la Atlantis. La Atlantis. Sabían las dos. Sí. Con una definición impresionante. Me llegó de un grupo, de alguien. No la hice yo, obviamente. Pero bueno, la foto es curiosísima porque ves una imagen de sol enorme, una definición muy grande, pero te acercas un poquito de zoom, pues parece en principio una mancha solar, pero es la ISS, perfectamente definida. Os pregunto una cosa que, como siempre que pregunto, a no ser que sea tema de cuotas o algo, no me contestáis. la estación espacial, le han puesto ahora unos paneles más grandes, y he leído en grupos de América Latina, que claro, tiene que brillar más. Sí, conforme se despegan más paneles, brilla más. ¿Pero mucho más? Pues algo más. Yo exactamente, todos hemos visto alguna vez la ISS, cuando vamos a observar y vamos a la paginita de Heavens About y a ver lo que pasa esta noche, y la hemos visto pasar, y es bastante brillante ya de hecho, vamos, es un satélite tipo Iridium prácticamente, un fogonazo. Pues brillará más, no sé decirte si una magnitud entera, no sé, algo cuando, más. Cuando pase cerquita la veremos, cuando pase por el Atlántico o por el Mediterráneo, pues veremos el aspecto que tiene. Pues digo yo, porque no se calcula... Sí, se puede calcular perfectamente, no sería la primera vez que la calculamos y con una precisión no, lo que se refiere es la magnitud con la que va a brillar. Yo creo que sí, a ver, en Heavens Above también nos dice cuál es la magnitud. Sí. Si Heavens Above tiene ya actualizados los parámetros de magnitud al nuevo equipamiento de la estación, pues debe ser fiable, normalmente es muy fiable, ¿eh? Sí, sí, sí. Tanto en posición como en hora como en magnitud. Y trayectoria incluso, te dice. Pues me interesaría el poderla ver. La verdad, porque... Bueno, pues consultaremos, vemos el próximo paso que se avisará aquí, a ver si nos da y que lo organice Marco, que ve esa cara de... ¿Sale o no sale? ¿Sale? ¿Te acuerdas? Perfectamente. La pusimos ahí en la... Pues salió. En la Alameda Vieja salió. No, lo que yo me refería antes, que os he mandado un grupo, como tenemos previsto nuestra página web, digamos, está a punto de dar a luz, espero. Sí, está a punto de salir a la luz, pero se resiste el niño. Se resiste. habéis mandado lo que era las secciones, que me parecen bastante bien elegidas, ¿no? Para irlas rellenando un poquito. La mitología me he apropiado yo de ella. Por supuesto, no, si pero es que... Bueno, quien quiera, Joaquín, puede entrar, vamos. Joaquín ha hecho unas secciones y cada cual, o sea, cada cual ya tiene, sin decir nada. Es que he ido directo. Yo cuando he leído inventos, digo, ya le tocó inventó a... inventó, del señor Antonio, que trajo su serie de... Y detrás del telescopio digo, también va, tiene nombre. Ya va. Ya la fotografía y eso ya sabe. Fotografía y efeméride, en fin, pondremos unas secciones, yo creo que bastante interesantes. Y entonces planteaba lo de la mitología que os he mandado. La primera va a ser la Osa Mayor. Pero claro, al plantearme yo digo, bueno, ¿cómo hago yo una sección de mitología? Sí que eso está hecho en internet 10.000 millones de veces y en todos los idiomas. Pues la he adaptado un poquito a la forma personal para que sea un poco distinto, ¿no? Claro. Y he elegido la Osa Mayor porque fue la primera constelación que yo reconocí. Bueno, constelación, ¿no? Lo que primero vi fue el carro. Sí, en un asterismo. Y entonces yo cuento, no sé si lo habéis leído, leedlo, porque quiero que también me lo critiquéis. Uh-huh. Mi padre fue el primero, como supongo que a vosotros, la primera persona que nos enseña lo que hay en el mundo, ¿no? Los padres, ¿no? Y al vivir en el campo, mi padre solamente conocía dos asterismos, no conocía constelaciones, conocía asterismos, dos. El carro, ¿no? El carro y otro, ¿sabes cuál es? Las Tres Marías, ¿no? Entonces, pues yo con el carro, yo tendría, pues, puedo decir, 9 o 10 años. Me traen, vaya rollo, lo estoy contando, vamos, creo que es interesante. Me traen los Reyes, la guía de los planetas y las estrellas de Donna H. Menzel, la primera. Uh-huh. Blanca, primera edición. La primera edición, blanco y negro. Y claro, yo miraba arriba y el carro sí lo localizaba, pero el resto me volvía loco, ¿no? La Osa Mayor no entendía. Y eso es más o menos lo que cuento ahí. Como yo empiezo a reconocer las constelaciones, para mí, por ejemplo, la Osa Mayor es mi vara de medir. ¿Por qué? Porque digo, una constelación es grande cuando es más grande que la Osa. Es chica cuando es más chica que el carro. No la Osa, el carro. Claro. Porque cuando cuento, por ejemplo, también cómo el carro sirve para orientarse. Si tiras para 5 veces los punteros, llega a la polar, y si te equivocas, llegas a Leo. Eso sería otra constelación ya. Cuando yo descubrí Leo, me quedé con la boca abierta porque yo no me imaginaba que Leo podía ser tan grande. Es una que también debe usted escribir, porque sí, cuando se le manifestó Leo en todo su esplendor, ese momento de epifanía leoniana. Sí, porque fue como si se me abriera el cielo. Entonces dije yo, esto es. Entonces ya entendí el libro. Que el libro vaya tela, El libro vaya tela. Bueno, una guía de campo muy seria, con 10 años. Para un niño de. Y solo. Eso te está diciendo, que es una guía de campo para que se lleva, que nos llevamos cualquiera de nosotros ahora mismo al campo. Y había muchas cosas que no entendía. No enteraba de nada, ¿no? Porque no comprendía. Sobre todo los planos mensuales que venían, no había ordenador, no había nada. Pero bueno, pues mira, me sirvió, la verdad. Y sobre todo te aficionas a la astronomía también, ¿no? Exacto, y luego el tema de la mitología, pues cuento la historia de la osa, cuento qué era para los indios americanos, cuento por qué se echa a dormir en invierno, por qué no llega a meterse debajo, cuento la historia de Calisto, que era la osa. Total, lo cuento un poquito así, en plan de andar por casa, para que la gente se acuerde. Normalmente un rollo de mitología griega y tal, tal, tal, que después no se acuerda nadie. Pues eso es lo que yo pienso hacer, pero quiero que me lo critiquéis. Claro, no, lo leeremos, yo no lo leo. Va sucio, ferozmente. Yo lo he leído, lo pero, tengo que dar un poquito de calidad literaria. Yo lo he leído, pero simplemente por porque leo todos los correos, pero no lo he leído con detenimiento para... Sí, porque es largo, son tres hojas. Por eso. Bueno, vamos a leer. Dejamos aparte el tema página web, que ya funcionará, ya la anunciaremos, la inauguraremos, habrá que dar una fiesta. Champán. Y me ha hecho mucha gracia que se reunieran para hacerla Joaquín Barroso y él, para hacerla la... No es Joaquín, Simón y yo. Ah, es que ponía Joaquín Barroso y él. ¿No has leído eso? Pues no me da cuenta. Y los ha reunido él tres veces con Simón. Como Barroso y yo, sí. No, no, yo creo que la ha puesto como una gracieta de las que no tiene acostumbrado nuestro hermano Joaquín. Sí, digo, Joaquín, o sea, Barroso, él, de segundo apellido. Digo, se ha reunido con él tres veces, no sé. Pero tal. Ya la veremos. Bueno, nos vamos al siguiente. También podemos comentar el chiste astronómico que ha remitido nuestro compañero Simón. ¿Cuál era? ¿No lo habéis leído? Sí, yo sí, de Plutón. Sí, de Plutón. Plutón decía que le han hecho una entrevista a Plutón sobre cómo se siente después de ser degradado. Y dicen que tampoco se siente tan afectado y que en cualquier caso prefiere ser un planeta enano a ser un Plutón verbenero. No, porque yo he mandado hoy otro, que es el Principito. No sé si el Principito sí, lo he visto yo, una humillita del Principito también. Cambiando el nombre del asteroide era justo ese. Sí, sí, el asteroide ya va a tener que cambiar y ponerle otro. Bueno, ¿habéis estado de fiesta? ¿Cómo está de fiesta? Party. Party. Star Party. Como dicen los americanos. Sí, este fin de semana pasado, la agrupación, nuestra agrupación vecina de Cádiz. Hermana, ¿cómo se llama la agrupación hermana? Hermana, sí, hermana. Vecina y hermana, las dos cosas. Yo casi diría vecina, hija. ¿No? Sí, vecina, ¿no? Puesto que, excepcionada, don ¿no? Antonio. El término municipal de Jerez no tiene contacto con el término municipal de Cádiz. No, no, absoluto. Es algo que no se llegan a tocar hermana. Nunca. No, no, está Puerto Real. El municipal de Jerez es uno de los más grandes de España. Sí, sí, como sí, pero no llega a tocarse en absoluto no, nunca. No, no. Está por medio de Puerto Real. Puerto, la Puerto Real, que tiene un término municipal muy grande también. ¿Y el puerto? Puerto de Santa María y Cádiz, evidentemente. Es que el término municipal de Cádiz termina en el istmo que le conecta con San Fernando. En cuanto termina el puente. Ni siquiera el puente ni siquiera es de Cádiz. El puente es compartido. Real, es una cosa compartida, ¿no? Es más grande que... Más de una pela tuvo Cádiz con Puerto Real por el rescate del puente. Que el término municipal de Puerto Santa María es el término municipal de Puerto Real. Es más grande, siendo una ciudad más pequeña. Pues agrupación hermana. Sí. Agrupación astronómica Hércules de Cádiz. Alberto, te queremos. Es verdad que lo queremos. Bueno, y por pues, cierto, Alberto, pero ya no lo quiero tanto. Y además nos corresponde, porque nos acoge como debe ser, si muy, escucha, muy si afectuosamente. Escucha, si escucha esto, a ver si viene al programa ya, alguna vez. Ya. Sí, sí, que se venga de vez en cuando, caer. Que otra vez se dejaba caer con más asiduidad. No, es que sus labores como presidente le ocupan mucho tiempo allí, hay que reconocerlo. Eso sí. Bueno, pues como ya lleva bastantes años organizando, pues un año más, Alberto a la cabeza y la agrupación en general de Cádiz, pues ha organizado el Star Party Buena Vista 2006. Bien, esto se celebra ahí en Junta de los Ríos, en Naranja Escuela, en Buena Vista. Y este año hemos sido, según Alberto me comentó, alrededor de 60 personas, 60, 60 y pocas. Hay que recordar que esta es una Star Party familiar, es decir, yo, por ejemplo, he ido solo, Lito también. Hay otra gente que va ellos solo, pero hay gente que va con toda su familia. Es un niño, recuerdo, por ejemplo, Jesús Aleu, va con la mujer y sus dos nenes, y el propio Alberto con Ale, en fin, cada cual. Vamos muchísima gente porque no solamente se trata de hacer astronomía, sino otras muchas cosas. Ha sido el viernes 15, sábado 16 y domingo 17. Es decir, llegábamos por la tarde el viernes, hacíamos noche el viernes. Noche el sábado y el domingo a mediodía cada cual para su casa, ¿no? Han llegado agrupaciones, o sea, hay agrupaciones y gente de Madrid, ¿eh? De Madrid. Otros años han venido incluso de Lérida y de Extremadura, ¿no? Este año creo que lo más lejos ha sido Madrid. Es que han venido varios representantes de la agrupación astronómica complutense. De Sevilla ha venido muchísima gente, ¿eh? Y ¿han venido ya, gente de Alcalá de Henares o yo lo he soñado? Alcalá, sí. Alcalá. Se llama Complutense, pero es Alcalá de Henares. La sede tiene Alcalá. Bien, como decía, de Sevilla ha venido mucha gente, después ya de Cádiz, Puerto Real, incluso nuestro querido amigo Jesús, Salado, viene de Chiclana. Sí. En fin, de muchos sitios, muy, muy variopinto. Y lo importante es que se lo pasa uno muy bien, comparte experiencias, anécdotas y muchísimas cosas que te hacen pasar un rato muy agradable dentro de lo que nos gusta, que es la astronomía, ¿no? Si te gusta la astronomía y te metes con 40 o 50 astrónomos en un sitio un fin de semana, pues te lo tienes que pasar bien casi a la fuerza, ¿no? Pero en este caso, pues casi más que otras veces, porque la gente tenía una gana de astronomía y hemos tenido buen cielo prácticamente las dos noches. Las charlas han estado muy bien, que ahora las pasaremos a comentar. Total, que la gente escribe por los correos electrónicos agradeciendo, sobre todo a Alberto, su organización y su recibimiento, y que lo han pasado todo el mundo estupendamente, ¿no? Bien, pues os voy a contar porque por la noche sabéis que es astronomía pura, es decir, telescopios al campo y a mirar, ¿vale? Con lo cual, pues intercambias formas de hacer fotos, oculares. Oye, préstame este ocular tan estupendo, que yo no dispongo de ocular tan bueno. Recuerdo, por ejemplo, Israel, que ahora lo escucharemos hablar, porque tenemos unas entrevistas ahí que hizo Lito allí, a pie de campo, de reportero. Y muy malo, por cierto. Venía de... Este chaval viene de Sevilla y traía una caja de oculares, que yo quisiera que lo viera, porque tenía de todo y bueno. De todo y bueno. El ocular estrella fue un Nagler de 22 milímetros, de 82 grados de campo, creo recordar, que eso es lo mejor que hay, vamos, alrededor de medio kilo de ocular, sin exagerarte, o sea, en peso. Y lo tuvimos todo el mundo que tenía una entrada en su telescopio de 2 pulgadas, todo el mundo quería el ocular de 22 Nagler, porque eso era pata negra, ¿no? Bien, pues, comentando las charlas, voy a comentar las charlas que hay, porque por la tarde y por la mañana hay charlas entre la comida, el descanso, la convivencia que allí se crea. Hay gente que también, yo por ejemplo no, y Lito creo que tampoco, nosotros vamos dedicados a la astronomía, que es lo que nos gusta más, pero hay gente que ha hecho piragua, ha hecho caballos, ha hecho, que me refiero a montar a caballo, cestos de mimbre, había actividades para los niños y para los grandes, la que quisiera, ¿no? Aparte de la astronomía. Bien, pues el sábado por la mañana nos recibió la primera charla después del desayuno Alberto con una charla que se llamaba ¿Cómo preparar una observación? ¿Vale? Donde sistematizaba un poco todo lo que es necesario para preparar una observación en condiciones, y que siempre no te pasara lo que nos pasa a todos, que el ocular aquel y el tornillito aquel se te olvida y te machaca la observación, ¿no? Cómo consultar en los mapas, lo que se ve esa noche, llevar todo el material perfectamente, etcétera, etcétera. Cómo preparar una observación, ¿no? Lo hice una cosa, no sé si ha sido novedad este año, porque yo he faltado en las ediciones anteriores, es poner precisamente el equipo básico de una observación en una mesa, toda expuesta, o sea, tanto mapas, equipo linterna, óptico, como equipo de manuales, todo encima de una mesa, y al final de la charla todo el mundo se paseaba por la mesa diciendo, pues, hoy qué mapa más bueno, que no sé qué, que hoy pues esto no lo llevo yo, y no sé qué, no sé cuánto. Aparte de escucharlo, enumerar, digamos, el equipo necesario, verlo, decir, pues mira, pues esto me falta, esta parte de la mesa no la llevo, esta y la tengo, o necesito esto para hacerlo mejor. Estuvo muy bien, sobre todo gráfico, porque lo veíamos, ¿no?, en la mesa. A continuación, iniciación a la observación solar, ¿qué puedo ver y qué necesito? Por Isabel García, que venía también de Madrid. Entonces, los tres que han venido de Madrid, cada uno de ellos ha dado una charla muy interesante. Sí. La observación solar, todo el mundo hemos hecho algún poquito de observación solar, sobre todo el eclipse pasado, el tránsito de Venus, ¿eh? Y qué puedes ver, qué no puedes ver, precauciones, etcétera, ¿no? Más cosas. Y esa misma mañana, ya para terminar las salas de por la mañana, viajar a la estrella. Solo un sueño de astrónomo. Esta la hizo Paco Fernández. Fue una de las más llamativas porque Paco Fernández ya lo conocemos. Ha estado en Magallanes, amigo de muchos, muchos años. Y todos conocemos su charla, ¿no? O sea, ¿cómo viajar a la estrella? Si es realmente un sueño, si realmente se puede hacer. ¿Qué problemas te puedes encontrar? ¿Qué maneras tenemos de ir? Un montón de cosas para llegar a una conclusión, solamente una conclusión, y es que viajar, o sea, hacer el camino es imposible. Llegaba a la conclusión Paco que hacer el camino es imposible. Tenemos que buscar una manera de desaparecer aquí y aparecer allá. Todo lo que sea caminar por el espacio es imposible. Ni siquiera altas velocidades ni nada por el estilo. Pero una charla muy amena y extraordinaria. Fue muy interesante porque se dedicó más o menos a lo que era la física fuera de línea, digamos, la que no tiene aceptación por la comunidad científica, pero con algunas y algunos experimentos que apuntan que por ahí se podía tirar, pero que la mayoría de las tendencias no, esto es ciencia ficción, esto no, esto no, es ciencia, y se aparca, pero no se estará pasando Paco al lado oscuro. No, ni mucho menos, vamos, ni mucho menos, pero vamos, te habla del método Star Trek, por ejemplo, de salir de ahí y aparecer allí. Cómo se hace científicamente. Pero de manera, o sea, científica. Cómo lo que hay detrás y hay algo detrás. No es nada más que dibujar la nave con los tracitos y la frenada y el warp 5.0, pues tiene su factor warp. Sí, bueno, esa era una de las que. O sea, unos taquis. Por supuesto, es que éramos la inmensa mayoría de allí, seríamos trekkies, porque cuando dijo lo del método Star Trek, con la sonrisa de oreja, muy atentos. Con oreja de punta. De oreja de punta a oreja de punta. Qué bueno, a mí me gustó muchísimo, sí, como casi todas las. Son singularidades físicas, como lo que decís, la singularidad. Sí, llegó a explicar experimentos que han tenido éxito, que explican, términos que no están en la parte, digamos, oficial. Por ejemplo, la energía del punto cero, y explicó lo que era y cómo se podía. Porque el problema, uno de los problemas, después de empezar la charla, de que las distancias eran tan enormes que ir era imposible, era la energía necesaria para hacer desaparecer y aparecer. O sea, el tema de librarnos del camino, eso necesita una energía que algunos científicos han estado detrás de cómo conseguir esa cantidad tan ingente de energía. Y bueno, eso era la charla, ¿no? Sí, sí, muy interesante. Muy, muy interesante. Vamos a ir. Después ya almuerzo y descanso, y por la tarde tendríamos primero los truques de observación, que nos pusimos ahí en corro en el medio del campo a decir truques de observación y anécdotas varias. Sí, ¿no? Bueno, merienda astronómica, ¿no? Merienda empezó astronómica. Con truques y acabaron, sí, por lo típico, la anécdota. Pues anecdotario. Fui, tal, me salió la Guardia Civil, me querían no sé cuánto, tal, y las anécdotas. Uno que... Este amigo Israel estrenaba un Bisac, y el día que lo estrena lo va a poner en la montura y se le cae entre los pelos. Yo digo, eso me suena a la Odisea de Marcos con su Celestrón, el primer día que también se le cayó. Total, parece ser que no. Fue la montura, afortunadamente. A ti fue la montura. Fue la montura, ¿no? Sí, pues sí. Fue la montura puesta, tiene dos tornillitos, el prisionero, tal, intentando ahí con el nerviosismo de poner, y hace el tubo entero, ¡pum! De estreno. Estaba estrenándolo, con lo que cuesta ya decidir su pronto. ¿Y qué le pasó? Como anécdotas, como se contaron. Que el malestar le duró dos o tres días, dice. El telescopio, o sea, sobrevivió. Salvó la vida, sí. Tenía unas rayas y tal. Estaban en el campo, cayó como en blandito, en fin, no era cemento ni nada por el estilo, y se salvó. Vamos, allí estuvimos mirando por él, vamos, por el de Shaq. La mayoría de... Puedo imaginar el aullido de horror. No, se quedó astrónomo. Al revés, se quedó blanco y quieto y parado. Paralizado. Por lo que dice, se quedó como paralizado. Cuando la mayoría de la anécdota... su inversión más grande de su vida, un telescopio con su montura... tal de Vicens, que es lo, de como, lo mejorcito, y el telescopio hacer pum, como si se me cayera el Hyundai al suelo, boom. Ay, sí. Bueno, pues la mayoría, esas que me acuerdo, contaron 40 de que una vez que estuvieron la Guardia Civil. Sí, sí, lo de la Guardia Civil fue protagonista durante media hora. No, no ha pasado a muchos. Incluso hay un Moravita. A mí me ha pasado con guardias de estos rurales. No, claro, y como no tenemos carnet. Claro, no, y no, ni carnina. Otra vez, no sé, me acuerdo que contó este, ¿cómo se llama? Miguel. Miguel, una vez que regresando a Cádiz, le paró a la policía y le hizo abrir el maletero y tal. ¿No fue Miguel? Sí, creo que sí, fue sí. Miguel Soto. Sí, sí, sí. No, Miguel Soto no. ¿No? Miguel es el secretario, el abogado. Sí. No. Miguel Bragado, Miguel Ángel. Que de camino de Moravita, como él tiene que regresar hasta Cádiz, lo paró la policía, no me acuerdo que le si le registraron algo de eso. Es decir, bueno, y Alito también tan detenido tiene. Hemos tenido en el puerto, ¿no? Es una buena persona que tiene Miguel Ángel. Sí, bueno, yo supongo que lo dejarían rápidamente ir. Lito, el secretario judicial. A ti en el puerto también te ha parado la policía, está mirando de que llevabas ahí, ¿no? Y con la insulina ya te vieron la aguja y ya está, ya la leaste. Bueno, la siguiente ya, después del cafelito astronómico esto y las anécdotas, fue dibujo astronómico y técnicas de observación. Jesús. Por Leonor Hernández. Ah, no, también dibuja. También dibuja. Creo, hay más dibujante aparte de Jesús. Hay más dibujante aparte de Jesús, que Jesús cuando llegó y se había perdido estas dos charlas, la de Leonor y la de Israel, justo llegó cuando había terminado la de Israel y le seguimos contando, y dice, qué pena que acabo de llegar y hay más gente que dibuja y tal, porque acordaros que otras veces le ha llegado aquí al programa, que es lo que le gusta más que nada, es dibujar, y hay gente por ahí que dibuja, y muy bien, muy bien. Lo toman como parte de su observación. Es decir, tú miras una galaxia, miras un objeto, te haces tu parte de observación, lo dibujas, escribes qué te parece, cómo se ve, cuál es el mejor ocular, qué situación tiene el cielo y tal, y haces tu cuaderno de campo. Pero una de las partes del cuaderno de campo es dibujar lo que estás viendo. ¿Vale? Entonces hay gente que dibuja. Leonor es la presidenta de la Agrupación Astronómica Complutense y dio una charla muy muy acertada, muy muy interesante, con muy práctica, y es una mujer que tiene un entusiasmo por lo que está haciendo, y en su forma de hablar se le nota que te dan ganas de coger el telescopio y dibujar galaxias del tirón, ¿no? Lo mismo que el Israel. Bien, pues la siguiente es técnicas de observación de galaxias. Ya puramente este es Israel Pérez de Tudela, de Sevilla. Y este hombre es pura energía. O sea, es pura energía. Habla deprisa y le transmite un entusiasmo a todo aquello que se come el mundo, y lo mismo, te dan unas ganas de coger a observar galaxias tremenda, ¿no? Y después en el campo lo mismo, en el campo, este era uno de los dueños de los que venían de Sevilla, que traía los oculares, y los que queráis cogerlo, ¿no? Tal, el Nagler, o sea, cualquiera piensa que un Nagler de 500 euros... Vamos, no lo prestas ni tal, que va, encantadores la gente, una maravilla. Y por fin venía la de observación de meteoros de Madiedo, que ya se hizo muy tarde y se dejó para el siguiente día, ya nos fuimos a observar, ¿no? Al día siguiente, continuamos con Paco, por la mañana ya domingo, procesamiento de imágenes, nos aprendimos y tomamos unos buenos apuntes del Registrar. Bueno, el Registrar fue más tarde, porque no dio tiempo, pero el Photoshop y tal, el viñeteo, niveles, curva, en fin, nos hizo pero además, de manera práctica, es decir, habían allí aproximadamente 4 o 5 portátiles, más el suyo que tenía ahí el cañón, y todo el mundo íbamos haciendo, nos grabamos las imágenes que él nos dio, digamos, vírgenes originales, dice, ahora una máscara gaussiana, ahora, y todo el mundo íbamos haciéndolo, cada uno en nuestro ordenador. Totalmente práctico, súper interesante también. No dio tiempo al Registrar y lo hicimos a última hora. Estuvo muy interesante porque fue una de las que se pidió prórroga. Sí, y puede seguir luego, que nos hemos quedado medias con el Registrar. Y entonces pues lo hizo ya después del almuerzo. Después de comer Como se entretuvo bastante, porque estaba todo el mundo pidiéndole con el Photoshop, y teníamos y había charlas para después, pues decidimos que el registrar lo hiciera después y ya pues lo que él quisiera, ¿no? Y tuvo dos partes, curioso porque la gente, a petición popular, casi. Sí, sí. Bueno, pues continuamos con Evolución Estelar y Astronomía Infrarroja, Una Nueva Ventana al Cosmos, pues Fernando Fonseca, también venía de Madrid. Y fue un poquito el preámbulo, porque este Fernando no habló nada más que de lo que es infrarrojo, todo lo que se podía ver, por sobre todo el nacimiento de estrella, etcétera, etcétera, en el infrarrojo, todas las cosas relacionadas al infrarrojo. Y después ya vino Lito con Más allá del visible, astronomía en otros rangos de energía, que ya habló también del infrarrojo y de gamma y de X y de rayos cósmicos. Y a todo esto, la que se atrasó el día anterior de observación de meteoros de Madiedo, se dio también el domingo. Bueno, pues para comentar un poquito, si quiere Lito, comente la suya propia, que tenemos aquí el protagonista, mejor que él no lo puede comentar, bueno, nadie. Pues, voy a comentar que... la de Madiedo. Bueno, vosotros todos conocemos a Madiedo, José María, de Sevilla, el profesor de la Universidad de Huelva. Bueno, pues este hombre ha montado un aparataje para observar meteoros con cámaras de vídeo. O sea, él deja las que tiene un sistema, nos lo explicó allí, de no sé cuántas cámaras, una de gran campo, otra mirando para un lado, mirando para otro, una con filtros para fotometría, una parafernalia, ¿no? Ordenadores conectados a todas las cámaras, un sistema automático que las enciende a tal hora y las apaga a tal otra, para un sistema automático por si se va la luz, que siga alimentando. Total, que se registra todas las noches los meteoros. Nos puso algunos ejemplos. Registra, pues ahí no pierdes ni uno. Quiero decir que la cámara está en toda la noche viendo meteoros. Allí lo montó, o sea. Os enseñó un bólido que captó una vez de magnitud menos no sé cuánto. Se puso blanca totalmente la pantalla. Sí, la pantalla, sí. Un bólido tremendo. Lo vi en su página web. Bueno, pues aparte de esto, porque en estación única, pues no se obtienen grandes datos. Se tienen muchísimo mejores datos en multiestación. Entonces, él normalmente deja un equipo allí funcionando y se lleva otro móvil o incluso un tercero a otro sitio. Allí trajo su equipo, se pone aparte porque claro, no le puede, era la zona cero, le llamaban la zona X, no sé qué, donde estaba Madiedo, porque que no se acercara gente porque le deslumbraban las luces y tal, y él montó sus cámaras, su portátil, sus sensores de humedad y todas sus cosas para que, por cierto, que el ordenador llegó un momento en que se le quedó frito por la humedad. Sabes que tiene un sensor de humedad los ordenadores que cuando detenta cierta cantidad se apagan del tirón. Dice, a ver si mañana lo puedo encender cuando se seque, porque tengo ahí toda la información. No lo pudo rescatar. Bueno, pues le han llamado para que colabore. ¿Qué fue que no lo dijo? Que una de las estaciones que tenían de meteoros se les echa a perder por un rayo, y lo han llamado a él para que continúe haciendo, porque tiene que ellos digamos que le ponen el sitio y le ponen los aparatos, ¿vale? Entonces está colaborando. Pero con... ¿todo eso es particular? Sí, o totalmente no particular. Es, totalmente está, particular. Digamos, ahora está colaborando. Estaba dentro de la red de observadores de vídeo, y en una de las diapositivas, bueno, de la transparencia que traía, era... las estaciones que había en España y cuánto cubría cada y por una aquí, por el sur, por el bueno sur. A base de digamos de este tipo de estaciones de aficionados, pues se cubre casi todo el territorio aficionados y de científicos del CSIC y cosas de esas. Y entonces una de estas oficiales se fue por un rayo y le ofrecieron pues que... No, ya los datos los manda él continuamente, sí. Es decir, que eso, la colaboración se la tenía. Ahora, por lo visto, ahora ya está en plan mucho más oficial, mucho más apretada, digamos. Muy científico y con una instrumentación impresionante lo que tiene este hombre. Creíamos que algunos sabíamos de meteoros, ¿sabes? La página la podéis ver, me parece que es madiedo.com, algo así. www.madiedo.com, ahí tiene todo Madiedo, ese es su apellido. Uh-huh. Bueno, ya como anunciando el final, esta parte acaba. y nada, para terminar ya, antes de irnos, antes de que todo el mundo empezara, porque algunos iban muy lejos y querían salir temprano, pues Lito hizo unas entrevistas que cuando tenga bien, si queremos, hacemos una pausita musical. Bueno, porque prácticamente comentamos la que tenía yo delante. Que comente para terminar la suya. Me puso muy acertadamente Alberto la de Fernando delante, que era precisamente del rango de energía que yo no trataba en la mía, entonces quedó pues muy bien, ¿no? Entonces, él hablaba de por debajo, yo hablaba por encima de energía. Yo me quedé embobadito, igual que creo que casi todos los que estábamos allí, con los vídeos que yo traía, del nacimiento de estrellas en Orión, en la M42. Unas animaciones hechas por ordenador, pero hechas por ordenador no inventadas, sino con imágenes reales de infrarrojo. Y efectos de cámara de 360 grados, arriba, abajo, los vientos estelares, y estábamos con la baba así, casi todo. Fue uno de los aplausos mayores de toda bien, la charla. ¿Dijo la fuente de eso? Sí, sí, la dijo... yo no la apunté, pero no sé si tú la apuntaste. Yo tomo aquí todas las charlas, he tomado muchos apuntes. Por ahí, yo es que como estaba detrás, estaba ultimando detalles y eso, pues no la... Quizá si no se le pregunta. No pasa nada. Tenemos las direcciones y demás. Y bueno, pues la mía, bueno, está feo que hable yo, ¿no? No, que comenta de qué fue vale, y está, sí. Simplemente. Hablaba de la astronomía en los rangos de energía alta, tanto en ultravioleta como en los rayos X y los rayos gamma. Y para acabar, pues daba un poquito de rayos cósmicos que no son luz, pero bueno, explicaba también que están ahí en ese rango tan alto de energía que... expliqué tanto las técnicas y los inconvenientes de cada uno de los rangos de energía del ultravioleta, los satélites que hay funcionando en el espacio, porque desafortunadamente o afortunadamente tenemos una buena capa protectora, tanto de ultravioleta como de rayos X como de gamma, y entonces todo el estudio hay que hacerlo fuera, y lo poco que se hace en tierra pues son, por ejemplo, la lluvia que causan los rayos cósmicos, que se hacen en altura también, que no tampoco se pueden poner telescopios a nivel del mar, tienen que ser en las cumbres altas porque no llegan las partículas, en fin. Contar un poquito, ya que nosotros no hacemos este tipo, nosotros estamos en el visible porque no podemos hacer otra cosa, digamos, no tenemos aparataje suficiente, pues comentar un poquito una muy teórica, digamos, comparadas con algunas muy prácticas, y así hacía una mezcla. Un poco de todo tenía que haber. Sí, porque las de dibujo eran muy prácticas y las de, por ejemplo, Paco y mía, pues eran muy teóricas, ¿no? En fin, había una mezcla. Las observaciones nocturnas fueron estupendas. La segunda noche que estaba el 300, que tenía yo muchas ganas de ver por el 300 de Jesús, magnífico. Y eso que dice Jesús que está al 80% que está para luminizar ya, que le ve ya una falta de transparencia y de brillo comparado con el nuevo que tiene, que está perdiendo un poco, está pensando ya de mandarlo a luminizar. De todas maneras, el telescopio se ve magníficamente y por el delito nos hinchamos de ver objetos. Y después Paco Fernando tiene el suyo de 100, un refractor de 100 normalito, pero puso también objetos interesantísimos por el BISAC de este hombre. En fin, Ruth puso el suyo también, refractor, un montón de telescopio. Y vimos cosas curiosas que, por ejemplo, alguna gente había visto, yo por ejemplo no, la Blinking Nebula, muy simpática, una nebulosa que aparece y desaparece, la mira, viene, se va, una cosa muy estupenda. Vimos, yo qué sé, Cadwells y cosas y así, porque ya los Messier están casi pasados de moda para esta gente. Vimos Cadwells y NGC, Tutiplén. Vimos, por ejemplo, el Cadwell 13, que ya me lo he aprendido, que es el cúmulo ET. Sí, sí. ¿Por qué? Me gustaría, Alfonso, el cúmulo ET. ¿Por qué? Es un cúmulo, ¿sabes?, que tiene la forma de ET, los ojitos, parece que está diciendo mi casa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está? Por Casiopea. Fue descubierto por Magallanes recientemente con el ETX. Sí, ¿verdad? Sí. Fue muy curioso porque... Estuviste en espíritu en cuanto... me acordé del cúmulo y digo, no sé a quién tenía al lado. ¿Tú has visto a... No, ahí digo, en el Star Party. ¿Has visto el cúmulo de ET? Ah, sí. Hay un cúmulo de ET, sí. Se lo puse. Y dije, empezó a correr la voz por los telescopios de al lado. Yo quiero verlo. ¿Dónde está? ¿Dónde es? Con el láser ahí. O sea, y dije, ¿qué? ¿Y cómo lo sabe? Digo, el gran Marco me lo enseñó. Así que estuviste en espíritu, ¿eh? Estuviste en espíritu, ya que en cuestión de 10 minutos, toda la plantada de telescopio había visto el cúmulo de ET. Y los que no estuvieron el viernes, lo vieron el sábado también. Ajá. Lo volvieron a ver, o sea que allí todo el mundo vio ET. Pues tuvo un éxito. Bueno, tú dirás... Pues, bueno, he traído dos entrevistas, por cierto, me había dedicado a otra cosa, porque a entrevistar no sé. Quería que entrevistara yo el tío. Sí, claro, sí, por algo. Dice, toma el cacharro, dice, no, lo entrevistas tú. Por algo. Yo le dije, tienes que entrevistar a este. Yo ahí mandando. Y órdenes presidenciales ejecutivas. Dice, toma, ¿no haces tú? Yo digo, no, tú lo haces estupendamente. Yo intenté, pero tú lo haces divinamente. ¿Para qué voy a hacerlo? Os mando de reportero. No perder ni a este, que me interesa que salga. Bueno, tengo primero al organizator, Alberto Romero. Después tengo a el grupito siguiente, que estábamos José Luis, Jesús Salado y Israel, que están en el primer corte. Todo eso es el primer archivo que he traído. Y el segundo archivo es la entrevista a Leonor, la presidenta de la AAC. Bueno, pues escuchamos primero la de... homónima de Cádiz. Escuchamos la de primero la Cádiz. Sí, la de Alberto primero, porque es... Parece un rey, ¿no? La de Alberto primero. Alberto primero, Leonor, anda que tenéis unos nombres aquí en la agrupación. No, son todos nombres... Egregios. Bueno, pues cuando el MP3 quiera andar, Lito, escucharemos la entrevista, que esto tiene que ponerse uno detrás de otro a empezar a hablar. Menos mal que hay recursos técnicos, porque yo he estado peleando para ponerlo mejor las grabaciones, pero no he podido. Ahí va. De septiembre de este año y... estamos en una concentración de astrónomos llamada Star Party. Y ahora me voy a hacer unas preguntitas al organizador de todo esto. Alberto. Alberto. Hola. Comenta a los oyentes de Un Punto Azul qué es esto de un Star Party. Primero y después, ¿qué tal lo de organizarlo? Pues nada, ante todo, buenas noches a todos. Pues esto de un Star Party es una idea que se hace de hace muchísimos años, en las cuales los astrónomos aficionados, es una cosa que ya se hace en América y en muchos países, y llevamos ya bastantes años haciéndolo aquí por España, y especialmente en la zona aquí del sur. Entonces los astrónomos aficionados, junto con las familias y los allegados, pues normalmente pasamos un fin de semana en el campo principalmente, y se hacen una serie de actividades, los astrónomos destinados a ellos, como son, pueden ser conferencias, talleres y observaciones, y los acompañantes y los chicos, especialmente los pequeños, pues tienen sus actividades especiales para ellos. En nuestro caso lo hemos hecho por tercer año ya en la Granja Escuela Buenavista, un sitio bastante idóneo para este tipo de concentraciones. Y aquí nuestros acompañantes pues han podido hacer talleres de cesto, de talleres de aromática, los chavales han hecho piragua, han hecho deportes de cuerda, juegos, y nosotros hemos tenido nuestra conferencia. Ha sido una experiencia, como siempre, inolvidable y, como digo yo, forzosamente repetible para el próximo año, porque el problema de todo esto es que es adictivo, te lo pasas tan bien, te vas cargado completamente una energía y te entras ganas de mañana comerte el cielo. Entonces, pues, principalmente hay muchos astrónomos que volvemos a repetirnos y nos encontramos solamente en estos días, como pasa con nuestros hermanos de la agrupación de Magallanes, que los queremos mucho. Desde aquí un saludo, por supuesto, a todos los que estéis ahí. Y nada, que desde aquí un saludo y animo al que le guste el cielo que se ponga en contacto con ellos para que el próximo Star Party también estéis aquí vosotros. El tema organizativo ya tienes tu cierta práctica en ello, pero a mí particularmente, vamos, yo lo veo muy grande esto y que con la práctica se verá un poco mejor, ¿no? Porque, pero es un lío, ¿no? Es un verdadero lío, pero como digo yo, sarna con gusto no pica, compañero. El organizar un evento donde normalmente se pueden juntar 60, 90 personas, unos que roncan, el niño chico que llora, el otro que tiene que dormir con la luz encendida, cada uno es un mundo, pero como digo yo, una paella para que esté buena tiene que tener toda clase de ingredientes y lo bueno es saber las cantidades y dónde los tienes que poner. Bueno, y astronómicamente hablando, que bueno, siempre en el Star Party están los dos puntos fuertes, que son las observaciones nocturnas y bueno, las charlas que hay en mañana y tarde espaciadas. ¿Cómo valoraría? Bueno, las noches no han salido mal, ¿no? creo yo, ¿no? Con las condiciones atmosféricas que hay por aquí, por cierto, estamos muy cerquita de la Junta de los Ríos. Y entonces pues hay cierta humedad, pero dame una valoración así más o menos de qué tal han sido las observaciones nocturnas y las charlas según hayas tú catado entre los participantes. Pues yo qué te puedo comentar, los compañeros que han estado horas y horas elaborando charlas asequibles a todo tipo de aficionados, porque no puedes cargar un Star Party. La idea es que todo el mundo disfrute y se lleve siempre un poquito más, especialmente que aprendan cosas nuevas y que conozca compañeros nuevos. Entonces, claro, de gente que no se conocen de nada, se han conocido previamente por correo, deseosos de venir, como han venido, por ejemplo, los compañeros de la Agrupación Astronómica Complutense, desde Madrid, por el Grupo Astronómico de Sevilla, Magallanes, algunos compañeros que han venido del puerto, la de San Fernando, nos hemos juntado, la de Cádiz, bastantes agrupaciones, con ganas, por supuesto, de pasarlo bien. Y aquí en las observaciones nocturnas, a lo mejor el cielo no es el mejor de la provincia, lógicamente, pero no es tampoco malo. Hemos pasado, no en buenas noches, buenas madrugadas, porque realmente ayer, por ejemplo, la mayoría nos hemos acostado cerca de las 7 de la mañana, porque ya la luna no deja ver más, como digo yo, ya a la paella ya no le queda nada más que la zurrapa. Bueno, pues hay que seguir. Y se han descubierto, porque lo bueno es que nos contamos cosas y trucos que no sabíamos y que están al alcance de cualquiera de nosotros. Entonces hemos descubierto objetos nuevos que son facilísimos de encontrar, preciosos, para enseñar en el cielo. Las charlas, por supuesto, han sido súper amenas, de todo tipo, observativas, para enseñarnos a dibujar, tener cierta disciplina a la hora de mirar por un telescopio, una serie de trucos, charlas más fuertes, ¿eh?, con un nivel científico, como la que ha dado aquí el compañero que está haciendo la entrevista a este pobre hombre. Y la verdad es que desde aquí yo, aunque él no lo escuche, pero le doy un 10, que es lo que él me pedía. Pues nada, desde aquí yo he pasado unos días estupendos y que nos vemos en el Star Party del 07, ¿no? Pues nada, de aquí os animo, en nombre de todos mis compañeros y el mío, como siempre, a hacer astronomía, que es una afición o una realmente es un sinvivir que tiene el ser humano, el conocer que hay más arriba de nosotros. Y en cualquiera de los sitios donde estéis escuchando esto, bien sea por aquí, por Jerez o por donde estéis, poneros en contacto con nosotros y venir y disfrutar. Vale, hasta el año que viene, Alberto. Hasta luego, compañero, gracias. ¿El jueves, entonces? Sí. Tierra, ya. Entrevista, opiniones. Bueno, aquí tenemos uno de los participantes estrella de Star Party. Bueno, dos de ellos o tres. Aquí estamos un grupito. A José Luis, sí, lo conocéis ya de colaborador habitual del programa, pero aquí tenemos a uno que viene de Sevilla, Isra. Lo siento, pero yo me quedaría con tu material. Otra cosa no sé, pero coméntanos cómo has pasado este fin de semana allí en el Star Party. Bueno, pues ha sido un fin de semana estupendo, vamos, por todas, porque estar rodeado de amigos, que eso es lo fundamental, lo principal, poder disfrutar de una buena noche de observación, estar rodeado de amigos, de gente con la que te lo pasas bien, y luego pues el poder compartir experiencias con gente que tiene un telescopio totalmente distinto al tuyo, que tiene técnicas de dibujo distintas a la tuya, y la satisfacción de que tú a lo mejor prestarle un, como tú decías, el material, ¿no?, los oculares de los que disponíamos, y poder ver que la otra persona disfruta tanto como tú cuando lo estás viendo, ¿no?, es una gran satisfacción para uno. Y esto es para repetirlo todos los años y para venir todas veces que hagan falta y más, vamos. Jesús, mi gran amigo de Calar Alto, aquí nos vemos las caras otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo tú has venido a mitad de Star Party, pero también supongo que intenso, y te ha gustado la experiencia? Sí, mucho. Teniendo en cuenta, me ha parecido todo muy bien organizado, y además, sobre todo, lo que primero espero yo de estos encuentros es el estar con los amigos. Por muchas razones. Primero, porque te lo pasas bien, es un buen rato de cachondeo, pero también porque hay intercambio de opiniones, de experiencias. De noche tú tienes las posibilidades de ver a través de oculares de otros compañeros en otros telescopios. Es una fiesta, realmente. Es una fiesta de las estrellas, claro. Y bueno, ¿qué tal ha sido la observación nocturna? ¿Qué te ha parecido lo de las condiciones? Bueno, no han estado perfectas. Yo diría que, bueno, tirando para regulares, con esta humedad, por estar aquí tan cerca de río, pero algo se ha podido hacer y nos acostamos a las claras, así que algo se ha hecho, por lo menos cuando no se podía hacer gran cosa se charlaba con los amigos, pero visualmente algo ha caído, ¿no? Bien, siempre se encuentran objetos nuevos, y si no, pues se pueden repetir. Y también algo que es una satisfacción para los que somos aficionados a la astronomía es precisamente mostrar a los que están iniciándose estos objetos, esta pasión que tenemos nosotros, mostrársela a ellos. Nosotros de alguna forma la estamos reviviendo de esa forma. Pues nada, esperamos verte en más Star Party, en más actividades que hagamos, tanto Magallanes como Hércules, como las agrupaciones de la provincia. Nos vemos entonces en la próxima. Nos vemos en la próxima. Bueno, esta era la entrevista que hacía Lito. ¿Has visto? ¿Te has dado cuenta tú lo que tú gritas y lo que a mí me cuesta aquí bajarte el volumen porque te embalas? ¿Eh? Sí. Cuando se hacen estas cosas es cuando un torrente de voz y satura el sonido. Bueno, nos vamos ahora con la otra, ¿no? Con la otra, queda una, la de más Leonor, corta, la de Leonor. Ya con eso creo que hemos terminado las entrevistas. Sí, estoy buscándola. La entrevista a Leonor, que como decíais era y es la presidenta de la agrupación Complutense, ¿no? La astronómica. Sí, astronómica Complutense. ¿Cuántas presidentas hay en España? ¿Cuántas presidentas de agrupación astronómica hay en España? Pues no sé, yo es la primera. ¿Se produce la paridad, esa obligatoria del 50%? Yo creo que no, en absoluto. Y está bien que haya mujeres. Conozco vicepresidenta, que es Ruth, de Cádiz, pero presidenta yo no conozco ninguna otra. Mira, pues vamos a tener que traerla aquí un día a Jerez, Leonor, enhorabuena. Eso no lo hace cualquiera. Vamos a escucharla, escuchamos. Como decimos, una entrevista que Lito le hace allí en el mismo Star Park. Aquí estamos junto a Leonor, que viene, es una de las que ha venido desde más lejos a esta concentración de Star Party, viene concretamente de la provincia de Madrid, de Alcalá de Henares, es la presidenta de la agrupación de Alcalá. ¿Qué tal tu experiencia aquí en este Star Party de la provincia de Cádiz? Pues la verdad es que ha sido bastante bastante positiva, no solo por la gente, que es estupenda, que lo hemos pasado súper bien, hemos aprendido un montón de cosas, hemos hecho nuevos amigos y bueno, es una forma de conocer gente, de disfrutar y de pasarlo muy bien, muy bien. La verdad es que el ambiente ha sido fabuloso, hemos hecho de todo, desde actividades de día, de noche, observar, juegos, convivencia, o sea, todo, estupendo, estupendo. Las observaciones, ¿qué tal, cómo han estado en nocturna? Y bueno, y sobre todo las dos grandes actividades en que se centra, por lo menos para los que son los astrónomos, no la familia con la que venimos, que son tanto las observaciones por la noche como las charlas, los ciclos, bueno, las conferencias que se escuchan por la tarde y por la mañana. ¿Qué tal de las observaciones nocturnas? Pues yo creo que casi es lo que más me ha gustado, porque además se centraban sobre todo en la astronomía visual, más que fotografía a lo mejor. Y había tantísimos telescopios y ambientazo en cada telescopio que no sabías dónde pararte, con lo cual era ir de uno a uno y disfrutando muchísimo. Es súper bien, muy bien, muy bien. Además, la gente es súper amable, todo el mundo te enseñaba cosas, mira por esto, mira, cambiamos de pulares y... Sí, muy bien, fantástico. Ha comentado todo el mundo de que lo principal esto es poner en común todo lo que cada uno va aprendiendo, aprende de los demás, y bueno, dentro de una misma agrupación es muy fácil transmitir porque te reúnes más, pero cuando llega es necesario, ¿no?, de vez en cuando que nos juntemos de toda España, pues inclusive, ¿no?, para compartir todo esto que algunas agrupaciones saben y otras no. Sí, además es curioso porque cuando hemos llegado aquí nadie nos conocía, sin embargo nos hemos sentido como en casa. Parecía que llevamos aquí toda la vida y a la gente como si nos conocieran desde siempre, y eso se agradece un montón. O sea, no solo haces ya amigos, sino que quieres volver, ya te estás yendo y quieres volver. O sea, ya con eso te lo digo todo. Pues bueno, te esperamos entonces en próximas ediciones de los Star Party de por aquí abajo. Cuando podáis, pues te seguiremos recibiendo los brazos abiertos. Muchas gracias. Será una hasta pronto, más que una despedida. Una hasta pronto. Hasta el año 2007. Y si puede ser antes, mucho mejor, aunque sea para observar o lo que sea. Pues no hay mono ni nada. Vale. No hay mono. Vale, muchas gracias. Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. La física nunca falla, se acopla, ¿eh? Se acoplan los sonidos. Bueno, hemos recorrido, creo que bien, ¿no?, lo que ha sido ese Star Party, para que todos nuestros oyentes, todas las personas que han escuchado este programa de Un Punto Azul, pues sepan lo que es una fiesta de las estrellas, que decía mi tocayo, mi primo político, bueno, primo, sí, genético. Salado igual que tú. Salado igual que yo, ¿eh? Jesús Salado. Y creo que la he hecho muy bien. Yo creo que con esto que hemos escuchado, sí, y con esto que hemos comentado, el sonido está un poco dificultoso, pero bueno, con el entusiasmo que hemos escuchado en las entrevistas y nosotros mismos, yo creo que el que no ha ido este año, el año que viene tiene que apuntarse, sí, pero del tirón. Entran ganas, la verdad que sí. Son dos días que pasa uno muy bien, muy bien. Uh-huh. Además, Alfonso, tendría de venir y preparar una charlita buena de las tuyas. ¿De qué voy a charlar yo? Fíjate si puedes hablar de cosas. Bueno, no, sí, bueno. Me entran ganas. Claro. Vale. Marco, ¿crees que el último año que se la pierde? Hombre, es que hay cosas que hacer. Uno no solamente se dedica a la astronomía. Pero es una cada año. Sí, pero lo escucha uno y lo escucha uno. No solamente lo escucha, sino que lo leen. Porque he leído todos esos correos de lo bien que lo han pasado. Y dice tú, no, esta gente está escribiendo de verdad, no está escribiendo de mentira. Es verdad que la han pasado. Pues sí, nos lo plantearemos para cuando el próximo Star Party. Lo que hacemos, nos ponemos la grabación antes para ir cogiendo así ganillas. para entusiasmarse con lo que entusiasmamos. Vamos a hacer una pausita, aunque la pausita llega tarde casi, pero bueno, don Antonio. Bueno, sí, Kai, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, pues nada, yo quiero que usted... Vamos a escuchar dos composiciones. Una, son dos muy cortitas. Entonces, yo quiero que usted ponga primera. A las personas que nos estén escuchando, que hacemos una pausa musical y últimamente lo que estamos poniendo es música clásica. Con examen incluido. Con examen incluido. Porque el astrónomo tiene que ser. Esto es de broma. Todo. El astrónomo tiene que ser una persona cultivada. Una persona que esté dado tanto a la ciencia como a las artes. ¿O no? Por supuesto. Un hombre renacentista. Ahí. Bien, pues es del disco número 5. El disco número 5, yo cojo el disco. El primer corte, y voy a darte una pista. Y después del disco número 1, el primer corte. no durará mucho. Es cortita, ¿no? No, son tan solo 2 minutos y algo, esta y unos 3 minutos la otra. Vamos a ver, el disco número 5. El primer corte. Aquí. Y antes de que... Os voy a dar la pista, ¿eh? La pista, la pista, a ver si adivinamos. A ver, a ver, a ver. Este compositor nace en Venecia en 1678 y falleció en Viena en 1741. Fue un niño enfermizo, con asma y posiblemente con problemas cardíacos. Estudió música mientras se preparaba para sacerdote. Se ordenó en 1703 y llegó a ser un gran virtuoso del violín y un ínclito compositor con cientos de conciertos y sonatas y docenas de óperas. ¿De qué color tenía el pelo? Bach, 7 años más joven que él, fue un gran admirador de su obra. Representa la culminación del barroco instrumental italiano y tuvo un gran influjo en el desarrollo de los conciertos para violín, ya que él era un virtuoso de este instrumento. De toda su obra hay que destacar, en concreto, 4 conciertos que están entre las obras más populares jamás compuestas y que son unas auténticas joyas de la música instrumental del barroco y unos magníficos ejemplos de cómo transmitir sentimientos a través de la música. Que yo le pregunto, ¿que de qué color tenía el pelo? Esa es una de las preguntas. pero yo quiero... yo sé que sabéis quién es perfectamente. Ahora yo quiero que escuchéis esta primera. A ver de dónde es. A ver. Eso no es fácil. Eso ya eso es... No es fácil. Eso es de premida. Esto es de premio, ¿eh? Venga, es de premio ver. Porque... bueno, póngalo usted. Ahí va. Póngalo. Una obra meteorológica. Efectivamente, bueno, pues yo quiero que me diga ahí el autor y la obra. Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi. ¿Sabe usted cuál era, ¿sabe usted cuál era el otro apellido de Antonio Vivaldi? Que viene antes. Ah, yo no me acuerdo. Tiene nombre de pez. ¿Pez Hugo? De río. De río, creo que es de río, no sé. Trucho. Lucio. Uy. A Lucio, nombre. Antonio Lucio. Vivaldi. Es de las 4 estaciones y es el invierno. La que viene a continuación es la primavera. Por favor, póngalo usted, que esto es, este es el best-seller más grande que está escrito en música. A ver si lo ponemos, dice alguno, como me dijeron aquí una vez. Oye, ¿me puede poner la granja San Francisco? Señora. Señora. ¿Qué corte es? ¿Qué corte es? ¿El 5? El 1. ¿El 1 también? Claro. Sí, sí. Disco 1. Alegro. Era el primer movimiento. Ahí va. La primavera, lo pongo, ¿eh? La primavera. La primavera, efectivamente. Bueno, pues hemos escuchado lo más de lo más en música clásica, ¿eh? Bien, vamos a dar unas cuantas, un pequeño test, ¿eh? Vivaldi, además de músico, ya lo he dicho, fue sacerdote. Sí. Sacerdote que practicó su ministerio de manera muy intensa, ¿eh? Muy intensa, aparte de músico, por supuesto. Hasta pocos días antes de su muerte, oficiaba hasta 4 misas diarias. ¿Verdadero o falso? Falso. Tanto como Olga, hombre, que no. Me lo creo. Es falso, pero es por otro motivo. Realmente es por otro motivo. Los hábitos los cogió en 1703, como he dicho. Fue ordenado sacerdote, pero prácticamente no ejerció. Tuvo una grave dolencia. Se cree, desde el pecho, se cree que era asma. Y posiblemente asma. Realmente era. Y eso le impidió celebrar misas. Prácticamente no dejó el sacerdocio, ¿no? Prácticamente. Fue destinado entonces, en ese año de 1703, como maestro de violín en la institución para niñas huérfanas de Pío Hospedade de la Pietà. Esta le pusieron el sobrenombre de Il Prete Rosso, el cura, el sacerdote rojo, pero rojo debido a su color de pelo. La de los falsos. Es verdadero, evidentemente, ¿no? Es conocidísimo. Fue en esa institución más tarde, cuando trabajaba como director de coros y maestro de conciertos, hasta 1740, llevó casi 30 años, ¿eh? Es para esta función para la que compone conciertos y oratorios religiosos, ya que se realizaban un concierto cada semana. Componía un concierto cada semana, el amigo mío, ¿eh? Otra pregunta. Son innumerables sus admiradores. Por ejemplo, Bach estaba entre ellos. Sin embargo, también tuvo muchísimos detractores. Uno de ellos fue Stravinsky, que dijo que no había escrito 500 conciertos, sino 500 veces el mismo concierto. Debido a que el compositor italiano, fijaros el carácter de Stravinsky, ¿no? Del compositor italiano tenía un peculiar estilo de hacer inconfundible, ¿no? Entonces, un estilo muy barroco en ese sentido, ¿no? ¿Eso es verdadero o falso? Casi que me creo que es verdadero. Verdadero, de todas maneras, te digo una cosa: a Mozart le pasa igual. Tú escuchas a Mozart y sabes que es Mozart. Aunque no, Mozart no tiene más variación. No por lo repetitivo. Pero, no, pero bueno, pero, por el sello. Por el sello. Por, sello, por la, su sello, que sabe que es él. Por la exclusividad. ¿Quién es exclusivo? Y de todas maneras, bien, te digo una cosa: Vivaldi es barroco, pero a ti te meten un pase. Te meten, y si tú no estás puesto, puedes llegar tú a decir es o no es. Sí, por supuesto que sí. Hay un Stravinsky, ese ruidoso compositor, no tenía razón. En 1739, el arzobispo de Ferrara le impidió la entrada en la ciudad por su relación con la famosa cantante de ópera de su época, Ana Giraud, debido al rumor de que eran amantes. ¿Quién, el cura y la...? ¿Verdadero o falso? Hombre, ¿era católico? Por supuesto. Por supuesto. Era verdadero, realmente era cierto. Como he dicho, él dejó prácticamente sacerdocio, ¿no? Y alrededor de esa época, cuando empieza la asociación de Vivaldi con esta cantante de ópera, era hija de un fabricante de pelucas de origen francés, que se convirtió entonces en su cantante preferida para sus óperas, ¿no? Era extensamente conocido que Ana era la amante de Antonio Vivaldi, ¿no? Pues que las pelucas entonces se vendían mucho. Sí, sí, bastante, bastante. Era de obligado cumplimiento en las señoras y en los señores. Pues tenemos que traer, no se lo digo cuándo para que no dé la sorpresa, ¿eh? Pero vamos, que son obras muy conocidas, la obra de los planetas, de Holst. Sí, sí. ¿Eh? Porque también alguna vez han preguntado a la radio, muchacho, ponme la de Andalucía de cine. Digo, señora, esa es Júpiter. La Sinfonía Júpiter. Júpiter de Holst. Es que es muy bonita. ¿Eh? Sí. Cuando todos estos documentales de Andalucía por el Canal Sur, la música la han escogido preciosa, ¿eh? Y bueno, el otro día estaba yo pensando, cateto de mí, digo, bueno, ¿ahora qué va a hacer Hall con la Sinfonía de los Planetas? ¿Se le han quitado Plutón? Digo, claro, pero si es que no lo escribió. No lo habían descubierto. Bueno, tenéis 5 minutos de libertad. ¿Libertad? Nada más 5 minutos. Tenemos libertad todo el programa, ¿no? Bueno, comentar que sí. la sonda Cassini ha descubierto un nuevo anillo en Saturno. ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Iván? Hombre, si cuentas todas las divisiones que hay, secciones de un mismo anillo, ¿no? Porque no creo que sea otro anillo, sino otra sección del mismo, ¿no? Una sección, es decir, creo recuerdas que ha visto un anillo bastante grande, además. Uh-huh. Y la sonda Mars Express, la nuestra, pues ha descubierto, ha fotografiado por primera vez lo que se creía que era la cara de Marte. Aquella cara famosa. La montañita esa. Fotografiada por primera vez por la Viking, que creían que era un juego de sombras. Pero la Mar está... Pero no lo recuerdo. ¿Está en órbita o está en el suelo? Está en la que no, está la Mar Express está en órbita. La Mar Express está en órbita. Eso. ¿Y qué ha sacado? Pues ha sacado que es un montículo grande de arena, erosionado. Una fotografía con mejor definición, evidentemente. Estaban intentándolo desde 2004. Y ahora, dando rotaciones llegue, perderán el revelado cliché y se formará otra vez el espectáculo que todo es mentira y todo. La gente muy sensacionalista. Ahora son técnicos europeos. También una noticia interesante es la primera mujer turista, ¿no? En España, ¿no? Ha subido con... Que viene español en órbita también. Bueno, un español. Bueno, tú sabes. López, es curioso López que la NASA, Alegría, López Alegría, la NASA, curiosamente, la NASA, el hombre español. La NASA lo considera, y me gustó mucho eso, ¿no? Cuando tú tecleas astronautas españoles, pone a los dos. Pone a Alegría y a Duque. Y a Duque, ¿no? Y claro, bueno, evidentemente, Alegría es un piloto de prueba del ejército. Él es piloto de la Marina. No es ingeniero como no, este. No. Como... Él es ingeniero aeronáutico, pero es piloto. Militar, sea ingeniero aeronáutico o militar. Pero del ejército americano. Del ejército americano. Evidentemente nacionalizado norteamericano desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, pero lo que es curioso es eso, que ha subido y va a estar pues unos cuantos meses en la Estación Espacial Internacional. Va a estar unos cuantos meses. ¿Meses? Meses, sí, porque son de los estables. Han subido tres en la Soyuz. Él, un ruso y esta señora, y bajarán. Ella bajará junto con los otros dos que estaban en la estación espacial, que han estado otros cuantos meses. ¿Cuánto tiempo está la turista entonces? Pues unos 10 días o cosas así que estará. El tiempo de... Y también, bueno, también ha estado el Atlantis, ¿no? Que también, sí, el Atlantis. O sea, que ha estado animado el espacio, ¿no? Curioso. Que no podía aterrizar porque había tres ovnis. Tres ovnis que le impidían aterrizar, ¿no? Tres ovnis. Pero al final, ¿en qué quedó eso? ¿Era algo desprendido? No, pues eran objetos que, bueno, que pululan por el espacio, como usted sabe, que son desechos y basura, ¿no? Pero son ovnis porque no sabían lo que era. Pero el problema estaba en eso, que estaban estudiando todas las piezas, porque si son basura espacial no pasa nada. Vamos, el peligro que pueda haber de colisión. Pero que si fuese pieza algo desprendida, de las manipulaciones. En la reentrada podían tener serios problemas. Hay que decir que la misión del Atlantis ha sido importantísima, ¿no? Desde el punto de vista de la estación espacial, ¿no? Ha desplegado los nuevos paneles, las vigas y los paneles, ¿no? Enormes, son gigantescos, pueden ser hasta tres veces más grandes que los que tenía. De los que ya tenía. Es gigantesco, porque lo que va a servir de soporte para los nuevos módulos que van para el Julio Verne. Pues tengo yo ganas de observar. Que ya está construido y falta el norteamericano, que son dos módulos enormes. Tengo ganas. ¿Se llama Julio Verne? El europeo, es Julio Verne. Ese está construido, terminado ya. Tengo ganas yo de ver la estación europea. Vamos a tener que empezar a mirar a ver. Sí, y ha estado animada. Entonces, bueno, pues... Alegría tiene tres misiones, ¿eh? Está la tercera misión. Ha subido tres veces. Dos veces en transbordadores y una vez en la Soyuz. Y cinco vuelos espaciales. O sea, cinco caminatas espaciales, ¿no? Ya no nos queda tiempo, pero... El señor es comandante del ejército y es, digamos, el piloto. No nos queda tiempo, pero el jueves que viene... Usted nos va a dar explicaciones de qué pasa con el Airbus. Pues ha sido noticia el retraso otra vez de la entrega de bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sí, hay un problema muy concreto, vamos, que no, vamos, se puede decir porque público, ¿no? Que hay un problema técnico que se está solucionando. Y aquí lo dijo una vez don José Luis. Estos problemas se arreglan con horas de ingeniería. Nada más. Claro. ¿Entiendes? Sí, pero es un problema muy concreto que está dando muchos problemas. Hay una empresa alemana implicada, bueno, subcontratista en este caso, es la que realiza todos los mazos de cable y es la que está dando problemas. Lo que usted hace aquí de la Airbus está perfecto, ¿no? No le quepa a usted la menor duda, vamos, eso... Estupendo. Las partes estructurales del avión no, no, los problemas surgen en los sistemas, ¿no? Lo que llaman la parte de aviones de sistemas. Es algo hidráulico, eléctrico. Eso, la radio ha hecho más cosas eléctricas que... ¿Perdón? Que ha dicho la radio esta mañana, escuchaba yo, que era más problema eléctrico. Sí, sí, de mazos eléctricos. De cables. De cables, de cables. Cableado. Es que un avión lleva kilómetros de cables. Sí, eso, muchos kilómetros. Cables. ¿Y la batería del avión cómo es? Eso tiene que ser grande, ¿no? Pues son muy parecidas a la de los coches. Sí, pero tiene que llevar por lo menos... Lleva batería, evidentemente. Pero tiene que llevar 10 millones de baterías, ¿no? No, no, no lleva tantas baterías. Eso no arranca con una llave. Ahí... Es que se lo puedo explicar, pero es que es muy largo. No da tiempo, no da tiempo. ¿Cómo se alimentan las baterías, no? No con el motor principal, sino con... Usted, aunque vea un motor muy grande, pero son varios motores. Uh-huh. Y una parte de ese motor suministra la alimentación a las baterías, ¿no? Usted, cuando está con el avión parado, escucha un ruidito, ¿no? El avión está funcionando. Yo, cuando estoy con el avión parado, escucho pum, pum, pum. Pum, sí, sí. Te escucho usted, ¿no? Me escucho usted. A mí bueno, hasta el jueves que viene. Venga, hasta el jueves que viene, más jueves. Hasta ahora.